primero. Me quedo con los amigos en el bar. Ese es mi único destino. Yo me vuelvo a emborrachar, siempre pensando en lo mismo. La adicción me va a matar. He intentado desengancharme, viví un tremendo mayor. Con quien con hablar.